down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can do, but I don't want to lose all you give me to. So please don't make me choose. Sintonía que nos presenta El Ritmo de Nuestra Tierra con Rodrigo Muñoz. Buenísimos días, Rodrigo. Muy buenos días, Marina. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal la semana? Pues otro miércoles más aquí la semana. Perfecta. He estado grabando unas cosillas. Vengo a tope con la música y os traigo hoy un grupazo de Talavera que alucinas, ¿eh? ¿A quién vas a presentar primero o les escuchamos? No, les vamos a escuchar como siempre. Pon ahí un temazo suyo. A ver si le gusta a nuestros oyentes. Esto es un grupo, yo no sé cómo definirlo, ¿eh? Un flamenco así, rumba, cachondeo. Bueno, pues vamos a dejar a escucharles para que sean nuestros oyentes los que le definan. Escuchamos un tema de este grupo, el Club de los 25. Que se titula La Playa. Cuando el sol se vaya, yo le diga hasta mañana y decirle hola a la ole, luna. Ole, ole, ole, ole, ¿eh? Qué ritmazo de miércoles, ¿eh? Ahora pues que si es de esas canciones que cuando uno en el programa está ahí que dice, oye, tengo que levantarme el ánimo para poder seguir comunicando buenas vibraciones con a mis oyentes, digo, pongo un tipo de esta cancioncita así y entonces ya como que resucito, ¿no? Con y este solecito, ¿eh? Que está haciendo estos dos últimos días. Llama a primavera, llama. Madre mía. Bueno, chicos, vamos a recibirles aquí, vamos a saludarles. Por supuesto. ¿Nos damos un autoaplauso? Venga, vamos a darnos un autoaplauso aquí en el estudio. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Vamos! Bueno, mira, Marina, te presento aquí la voz de la voz del grupo. Álvaro, bueno, no me acuerdo el apellido. De verdad. ¿Qué? Álvaro Díaz. Álvaro Díaz. Mira que lo hemos estado repasando. Álvaro Díaz a la voz y Julio Cerro a la guitarra. Aquí estamos. Me ha costado traerlos, ¿eh? Pues bienvenidos a nuestros estudios. Muchas gracias. Buenos días. Estamos encantados y muchas gracias por invitarnos. A ver, ¿por qué te ha costado tanto traerles? ¿Estaban muy ocupados o qué? Claro, claro. Siempre están muy ocupados así con sus cosas que tienen que hacer. Pues, bueno. Bueno, eso es buena señal. Chicos, ¿qué hemos traído hoy? A ver, un disco aquí que se llama Pura Vida. Contarnos un poquito esto que hemos escuchado, La Playa. Esto lo grabaste hace mucho, ¿no? Sí, hace ya bastante tiempo. Sí, hace ya bastante tiempo. Queríamos ahí dejar un reflejo de lo que estábamos viviendo en aquel momento y decidimos hacer ahí... Tenéis aquí como menos años, ¿eh? En la carátula del disco. Sí, y más pelo. Bueno, estas cancioncitas que ya tienen un tiempo, todavía las seguís tocando. Sí, sí. ¿Cuáles de ellas habéis descartado y cuáles de ellas seguís tocando? Pues... Esa pregunta es difícil, ¿eh? Pues sí, macho, vaya. Pues mira, la última, por ejemplo, es una canción que hice yo un tiempo que estuve viviendo fuera, que se llama Dame Algo Para Fumar. Y esa no la solemos hacer en los conciertos porque es una canción un poco personal, mía, personal y... Dame algo para fumar. Sí, y un poco triste también, entonces no solemos meter esa canción en el repertorio. Ah, vaya hombre. Sí, pero por lo demás, casi todas las que grabamos en aquel disco, en aquellos años, las seguimos tocando todavía, porque nosotros en directo tratamos siempre de tocar nuestros temas propios y ¿qué las estilo, cosas que escribimos ¿qué nosotros. ¿Qué estilo es el Club de los 25? No sé qué decirte, porque está complicado ahí. Intentamos encajar en muchos sitios, pero... Es un poco complicado, no sé. Rumba, quizá, el estilo más... Con muchas influencias de, no sé, del rock, de reggae. Ajá. Sí, porque, mira, eso me da pie a la pregunta clave del programa. Porque vosotros, ¿qué tipo de música escucháis? Yo sé que lo que hacéis es un poco la mezcla de todo, pero ¿qué escucháis? A ver, ¿qué tipo de música te gusta, Álvaro, por ejemplo? Pues yo la verdad es que he pasado por casi todos los géneros musicales y escucho... Música indiscriminadamente venga de donde venga. Ayer, por ejemplo, estuve escuchando un grupo de metal. Tan pronto me pongo a escuchar los cantautores y eso me gustan mucho también. Sabina, por ejemplo, también. Y el otro día, curiosamente, me puse a mirar en mi casa porque me he comprado un tocadiscos, que soy un hombre de los de la vieja escuela. Vamos, me le regaló mi chica, para decirlo todo como debe ser. Y me puse a buscar discos antiguos que había en mi casa. Total, que encontré por allí discos del Fari, de María Jiménez, de Pérez. Y digo, fíjate tú, mira de dónde viene. Suenan, ¿eh? Digo, mira de dónde viene el espíritu rumbero que se conoce que lo escucharía yo esto en mi casa de toda la vida. Así que... Una amalgama de todo, ¿no? Exactamente, de esa mezcla, pues... ¿Alguno en concreto que te guste así que destaques que diga... bueno, me gusta todo, pero suelo escuchar... Joaquín Sabina, Extremoduro, Los Delincuentes. Ajá, es como referencia. Como básica. Referencia, esos son, digamos, el... El top. El top. Eso es lo que está en tu coche, ¿no? Cuando vas ahí viajando, pues es lo que escuchas. ¿Y tú, Julio? Pues, hombre, a mí mi grupo por excelencia también es Los Delincuentes, pero a mí me gusta mucho tipo de música. La música balcánica, por ejemplo, me gusta mucho. Sí, soy un tío un poco raro. Cuéntanos. La música celta también he escuchado mucho. Cuéntanos un poco. La música balcánica. Sí, de Goran Bregovic, de la Noem Working Orquesta. El inglés no se me da muy bien, pero bueno, por ese rollo. Es. Ajá, joder, macho. Y lo que pasa es que yo es que sí, me fijo más en lo que es la melodía y la energía, más que en la letra. Álvaro, por ejemplo, es más de Sabina, que a mí también me gusta mucho. Ajá. Se queda más con la letra, la poesía y tal, y yo como con la energía. Entonces, me gustan muchos tipos de música, pero es verdad que también... mi grupo por excelencia es Los Delincuentes. En el y ese rollo, vamos, el mestizaje. Una pregunta que me viene así a la cabeza. ¿En el grupo no sois vosotros dos solos? No, hoy nos faltan aquí los dos colegas. Es que estamos aquí, nos falta, vamos, ¿no? Nos falta Efraín a la percusión. Ajá. Y Ángel Fraile con el bajo, que están cada uno con sus cosas. Complicado aquí. ¿Y sin ellos podríais hacer una canción aquí para... ¿Podríais interpretar una canción, hombre, para nosotros aquí? Intentamos, por lo menos. Una canción así que nos alegre el día. Por lo menos vamos a intentarlo. A los oyentes de la OIT, que les alegre un poquito. Pues aquí, el Club de los 25 en directo desde nuestros estudios. Vamos allá, ¿qué nos vais a tocar? Bueno, pues vamos a tocar una canción que hemos compuesto últimamente, la última canción que hemos compuesto. O sea, es inédita. Es inédita, la verdad que va... Alguna vez la hemos tocado en directo, pero bueno, en la radio así para el gran público es la primera vez que vais a tener el placer de escucharla. Se llama La Cabra y va dedicada a esos animales tan maravillosos que nos acompañan en nuestro día a día. Vamos allá. Vamos con ella, ve. Esta mañana temprano, cuando llegaba a mi huerto, vi que algo raro pasaba, tuve un mal presentimiento. Me encontré la puerta abierta, todo arrancado y revuelto. Tuve bien claro quién era el causante de este entuerto. Los tomates arrasados, los pimientos ni te cuento. Y hasta esa planta divina, que que era mi ojito derecho. La puta cabra, la madre que la parió, se ha comido todo el huerto y me ha liado la de Dios. La cabra, la puta cabra, que alimente como un niño, se comió la marihuana, los tomates y los pepinos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A ti que tanto te quiero, que te crié en mi cocina y te dormías en el brasero. La culpa es tan solo mía por no saber entenderte y haber plantado mi huerto donde tú puedas meterte. La cabra, la puta cabra, la madre que la parió, se ha comido todo el huerto y me ha liado la de Dios. La cabra, la puta cabra, que alimente como un niño, se ha comido la marihuana, los tomates y los pepinos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vale. La cabra, mírala. Como una cabra. Así está lo del Club de los 25, mira los que gracias. Oye, ¿de dónde viene el nombre el Club de los 25? ¿Dónde viene el nombre el Club de los 25? Pues porque antiguamente, cuando quedábamos en los conciertos, pues iba mucha gente allí a los bares y eso, y entonces pues bueno, vamos a ir, somos 25 y tal, pues ahí nos quedamos. Muy bien. Bueno, este disco que habéis traído hoy, ya decimos que tiene unos cuantos años. ¿Tenéis más cosas en mente? ¿Estáis preparando alguna cosita? ¿O estáis en modo de recesión? Tú bien lo sabes, ladrón. Eso me suena a RM. RM Studio. Bueno, contadme un poco. Yo estoy grabando, ¿no? Pero no sé lo que tenéis planeado hacer. ¿Qué estáis preparando? Contadnos un poco a los oyentes de la OID. ¿Qué tenéis en mente para este año? ¿Qué hay, nuevo disco? Pues en principio sí, estamos aquí con el compañero Rodri en su estudio grabando canciones como esta. Tú imagínate esto todos los días en mi casa. Pues yo no sé si llegaréis. Bueno, grabar lo que se dice grabar el disco, no sé si lo conseguiréis. Ahora pasároslo bien, sí, un sí, rato, no. Madre. No, sí, sí, van a sacar un discazo. Tienes la diversión por un tiempo asegurada. Van a sacar un discazo, la verdad es que toda la banda se porta súper bien. Uh-huh. Y el otro día ya estuvimos grabando cajón, porque ellos son un grupo que no lleva batería, no lleva guitarra, cajón, bajo y voz y a liarla. Ajá. Es un poco lo que yo veo, no sé y si nunca es mejor lugar, dicho, pero... ¿no? Sí. Y bueno, estamos grabando dos temas, este que habéis escuchado, el que estábamos grabando, y otro que se llama Álvaro, que supongo que será el cantante, dice Álvaro se va al bar. Sí, bueno, eso es un tema basado en historia, inspirado en anécdotas. ¿En basado en hechos reales o no? Bueno, inspirado. Se permite alguna licencia literaria en el tema, pero bueno, inspirado solamente. En las redes sociales, ¿cómo os puede seguir los oyentes de la OID, vuestros seguidores? ¿Por dónde se comunican? ¿El Facebook, el Instagram lo tenéis en uso? Pues... ¿O los vuestros personales? Más bien tenemos el Facebook del Club de los 25, uh-huh. Que nos podéis buscar, el Club de los 25, facebook.com/elclubdelos25. Ahí nos podéis seguir si es... ¿Y este disco se puede conseguir por ahí o ya no quedan? Nos o tienen solo que llamar... lo tengo yo. Este disco ya va pasando a ser una pieza de coleccionista. Es de las que ya puedo subastar, entonces. Porque ya, digo, le grabamos hace un par de años cuando... Uy, un par de años, sí, perdón. Unos 6 años, ¿no? Es que se pasa el tiempo volando, ¿eh? Le grabamos en el año 2012 ya, ya han pasado bastante años. Julio y yo llevamos juntos, pues, este pasado diciembre cumplimos 10 años de la primera vez. Así que... me gusta, indaga. ¿Cómo os conocisteis? De noviazgo musical. ¿Cómo os conocisteis? Porque esa pregunta yo la quiero saber la respuesta. Pues nos conocíamos de mucho tiempo, pero nunca así nos parábamos a pensar que podíamos hacer... musicalmente hablando, más que en el bar y tal. Pero de mucho tiempo en el sí, bar. Sí, nos conocíamos... Sí, en el bar. De... no, de... pues teníamos amigos en común, claro. Se suele decir. Entonces, pues él y yo pues nos encontrábamos por ahí, nos juntábamos, pero vamos, que si ni yo sabía de sus inquietudes musicales, ni él de la mía tampoco. Uh-huh. Y nada. Y nos conocimos un día porque él fue a un concurso, se presentó solo a cantar con la guitarra y tal, uh-huh. Y yo fui a verle. Es verdad, porque Álvaro toca la guitarra también, pero yo sí. Últimamente no le veo... Nada, poco, me prodigo poco con la guitarra, sí. No le veo... Me he hecho más perezoso cada vez, cantando me siento pues más cómodo, no sé. Oh, bueno. Pero bueno. Y dijiste, bueno, pues aquí Julio me resuelve... Vamos, en un principio yo iba solo con la guitarra y Julio me acompañaba con el cajón y tal. Yo fui a verlo un día que tocaba y me equivoqué de día... Y ya entonces nos echamos una cerveza. Y ya quedamos otro día de verdad. Oye, no tocabas hoy. Era así, ¿no? Sí. Y así surgió la amistad. Y así surgió la cosa y ya te digo. Y ya pues eso, como un noviazgo, como un noviazgo claro. Musical. Y por ejemplo, los dos componentes del grupo que tenemos, Efran y Ángel. ¿Quién entró primero? Efran. ¿Y a Efran como...? Bueno, porque Efran es colega también de mucho tiempo y tal. Y cuando del bar. Aquí todo se mueve entre cervezas, y cuando creo. Empezamos, pues él le molaba y tal. Y nos hacía falta el percusionista y empezó con el cajón, pum, pum. Y, uh-huh. Y ya está. Y cuaja y nos aguanta y nos aguantamos y eso. Así que ya estamos ahí todos. Bueno, genial. ¿Y Angelito? Y Ángel, pues igual, fue vernos un día a un concierto, le gustó el rollo y tal, y nosotros andábamos buscando un bajista porque llenar un poquito el espectáculo, y le llamamos y le pareció una cosa guay, y, uh-huh. Y está con nosotros. Próximamente no tenéis ningún concierto, ¿no? Tengo entendido. A la vista no tenemos nada, porque como estamos centrados con esta historia y tampoco tenemos mucho tiempo vale. Para... Pues entonces los oyentes se tendrán que esperar, no podrán ir a verlo. ¿A que grabéis el disco? Exactamente, que... por lo menos por ahora. Por lo menos creo por que ahora. Voy a tener que ir yo a poner orden ahí, para que se trabaje un poco. Y si no... Podemos despedir, yo creo, porque ¿cuánto que nos queda de entrevista, Marina? ¿Dos o tres minutos más? Dos o tres minutos, sí. ¿Qué preferís, cantar una? Hombre, por Dios, por cantar. ¿Eh? Yo quiero que canten, que estas canciones son primicia, ¿no? Bueno, no sé si lo que van a cantar ahora es primicia. Espérate, bueno, no es primicia, pero no está grabado. O sea, no está grabado tampoco, así que arrimar el móvil a la radio y la grabáis si queréis. Venga, para que luego lo subimos nosotros a nuestro podcast para que nuestros oyentes puedan oírlo. Venga, vamos allá. ¿Qué nos vais a interpretar? Pues vamos a tocar ahora... Me hace gracia Julio porque se quita los cascos para tocar la guitarra y ya no puede hablar por el micro. No, hombre, lo que pasa es que estaba dando pie a mi compañero. Que si no nos pisamos y está feo. Ahí. Si no tiene los cascos puestos no puede hablar por el micro. Dime, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues vamos a tocar ahora una cancioncita que le escribimos a esta preciosa ciudad que nos acompaña todos los días y en la que pasamos nuestra vida, que se llama Talavera de la Reina. Vámonos por ella un poquito. Entro por la puerta, cuarto, salgo por la corredera y en menos de un cuarto de hora me recorro Talavera. Qué bien que se está aquí, no hay nada como el hogar, pero no tengo sitio para poder trabajar. Cuánto te quiero Talavera, la ciudad donde siempre es primavera. Ay, mira si te quiero Talavera, llevo por aquí la vida entera. Julio. Y el puente romano, la plaza del pan, y el parque La Covacha y hasta el barrio de San Juan. La calle Mesones, patrocinio San José, el McQueen del Prado y la plaza San Andrés. Cuánto te quiero Talavera, la ciudad donde siempre es primavera. ¡Qué primavera! Ay, mira si te quiero Talavera, por aquí la vida entera. ¡Vámonos! Y con este solecito lo que apetece y lo que pega es irte a beberte una cervecita fresquita. ¡Vámonos! Cerveza fría, la del día. ¡Ay, qué fresquita! ¡Ay, qué buena está! Con su espumita, su burbujita. Y a mediodía, menudo manjar. Y estaba solito en casa y asajito de calor. Y abierto la nevera y dentro del congelador, entre los mejillones, me encontré esa maravilla. Y esa cervecita que me robó el corazón. Cerveza fría, lager del día. Ay, qué fresquita, ay, qué buena está. Con su espumita, su burbujita. Y a mediodía, menudo manjar. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarnos a la radio. ¡Nos vemos! ¡En los bares! ¡Olé! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. El club de los 25. Oye, sí, qué buena esa canción de Talavera, me ha gustado mucho, ¿eh? La pondré. Aquí queda guardadita, ¿eh? Así que. Y decís gracias. Que no es nueva. No es nueva. No, ya llevábamos un tiempo con ella, hasta la escribimos hace ya algunos añitos, ¿no? Sí, 6 o por ahí, no sé. O sea, que la situación sigue siendo más o menos la misma. Por lo que veo, es totalmente actual. Bueno, pues nada, seguiremos escuchándola. Bueno, Marina, ¿qué te parece si ponemos un poquito de un tema suyo para pasar a la agenda musical de Talavera? Venga, me parece perfecto. Vamos a escuchar El Lado Blanco. No os vayáis todavía, ¿vale? Que no os vamos a despedir todavía, ¿eh? Gusto, tenéis contrato todavía aquí, ¿vale? Hasta el final del espacio. Y ahora hago la agenda musical y ya después ya, bueno, ya vemos lo que hacemos. No sé quién me dijo ayer que te vieron en el masta pastado el amanecer. Parece que como siempre de ahí te sacaron a hostias por meterte con un pijo y con su novia. Sé bien que ya debes pasta a uno más de 100 billetes que se te pira la prensa cuando te metes. He llegado a Bueno, Marina, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el Club de los 25? Nos lo hemos pasado muy bien hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que es necesario, ¿eh? De vez en cuando escuchar esta música así que te levanta el ánimo. Vamos para allá con el ritmo de nuestra tierra y la agenda musical de Talavera la Reina para este fin de semana. Empezamos con el viernes 15 de marzo en el Bar Coyote, en lo más alto del nuevo centro. Tenemos un tributo a Platero y Tú y Fito, que lo hace un talaverano. No sé si hay más talaveranos en la banda, sí creo que el batería también. A las 11:30 en el Bar Coyote, el viernes, tributo a Platero y Tú y Fito, que no se lo pierda nadie, por favor. El sábado 16 de marzo, en Gatsby, tenemos a un grupo de versiones que se llama Aula 403 a las 5 de la tarde. Fíjate qué hora más extraña. ¿Sí? El sábado, bueno, pero para pero empezar. Me parece bien, ¿eh? Que muchas veces luego por la noche si no se te juntan un montón de cosas. Y de grupos. El otro día nos pasó, la semana pasada, que eran todos a la misma hora, no sabíamos dónde claro, ir. Claro, por eso. Bueno. Así podemos ir primero cañas, luego a las 5 el otro. Exactamente. Seguro que nos encontramos los del Club de los 25 de cenita. Por allí. Algo de cenita y luego otro conciertito. Mira, después tenemos... ¿Te acuerdas que hay un festival en Talavera que se va a hacer en agosto, por ahí? Sí. No sé si en agosto ahora mismo. En julio o en agosto me parece que es el festival. En veranito. En veranito, sí. Que se llama Capital Fest. Uh-huh. El próximo día ya lo hago bien la publicidad. Hoy vale. Es simplemente la presentación en el Stones este sábado, día 16, también a las 10 de la noche. Va a haber una presentación del Capital Fest. Supongo que van a hablar un poquito, van a regalar unas cositas, unos premios, va a haber sorpresas, ¿no? Ajá. Y van a actuar pues diferentes artistas, Paul 3.14, Gotelé, Cárcamo, y van a haber una fiesta de DJs. DJ Julio Mowai, que es de aquí de Talavera, Vicente DJ, Economato DJ. Va a estar muy bien. El sábado, a partir de las 10 de la noche. En Stone. En el Stones, exactamente. Exactamente en el Stones. Exactamente. Hay que hacer también. Esto es fiesta, ¿no? Y cachondeo. Pero también, a veces los músicos nos ponemos serios. A veces. Y este sábado. No es hoy el caso. No, sí, sí. Voy a. A las 8:30, el sábado por la tarde, tenemos a la orquesta Eusebio Rubalcaba, ¿vale? Sí. En el tercer concierto solidario contra la leucemia en el Teatro Palenque, a las 8:30. Y ya. Hashtag dona vida. Y dime, dime. Aprovecho para decir que mañana estarán con nosotros algunos de los. No, hoy, esta tarde. Esta tarde. Esta tarde, dentro de un rato, a la 1:30. Uh-huh. A la 1:00, alguno de los organizadores de este concierto. Y el viernes estará con nosotros Beatriz Gutiérrez, la directora de la orquesta Eusebio Rubalcaba, en ese ratito. Uh-huh. Pues nada, que nos cuente un poquito más de información. ¿Cómo funciona esto de dona vida? Sí, sí. Sí, para este concierto solidario. Enfermos de leucemia, afectados por la leucemia. Bueno, y ya por último, domingo 17 de marzo, viene un grupo de United Kingdom, de Inglaterra. Vaya, vaya. Al Beer Garden. Que ya sabéis que siempre Beer Garden hace conciertos así de música alternativa. Se llama O'Gankit, se llama el grupo. Y tiene que estar muy bien. Yo, vamos, es de los que seguro que voy a ver. Porque me pilla bien ese día, vamos. Estupendo. Sí, sabes tú, ¿no? Y Rafa Ruda, que es el ex vocalista de Fondo Flamenco, que ya tocaba aquí en Talavera hace poquito en el Gatsby, vuelve a repetir a las 6:30 de la tarde, el domingo también. Esto todo es vermú. El domingo los conciertos que hay es ahora, las 4, las 5, por ahí. Siempre hay algo. En Talavera, no sé qué está pasando con la música. Nos podemos acostar prontito el domingo. Bueno, y dentro de poco veremos al Club de los 25, que los tenemos aquí. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir. Nos lo hemos pasado, vamos, espectacular. Yo creo que ha sido la entrevista más divertida y dicharachera que hemos hecho nunca aquí en Oíd Radio. Sí, sin ninguna duda. Pero nosotros también hemos estado muy a gusto. Se ha hecho muy cortito y muy divertido. Se ha hecho cortito, sí, es verdad. Dice, antes dice Julio, entre bambalinas, dice, se acaba porque vosotros queréis. Claro. A ver, pero el tiempo de la radio es el tiempo de la radio, sí. No nos queda más remedio. Sí. Bueno, pues vamos a despedirnos con un tema. Con un tema, Vívela, del Club de los 25. Gracias, Rodrigo, como cada miércoles, y a vosotros, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísima Marina, por darnos este espacio. Y os espero cuando estrenéis disco. Por supuesto, aquí estaremos. Vendremos. Venga. Venga. Gracias. Besos con lengua, besos esquivo. La policía acoso y derribo. Tarde de invierno, manta y sofá. Quedarme helado en un olivar. Noches de fiesta y descontrol. Ya de resaca insatisfacción. Estar contigo, que tú te vayas. Despellejarlo en mil batallas. Vívela, baila conmigo. Vívela, las cosas buenas. Vívela, ja, ja. Las cosas duras luego se curan. Una mañana de pleno sol, pero encerrado en un ascenso. Bocatas de tomate y jamón. Un atentado en una estación. Hombre, ves deslices de felicidad. Sentirme solo en esta ciudad. Dormir 10 horas a piernas sueltas. Que se te cierre todas las puertas. Vívela, baila conmigo. Vívela, las cosas buenas. Vívela, ja, ja. Las cosas duras luego se curan. Esta canción, un accidente de circulación, dar una vuelta al mundo entero, o que te roben el monedero, gente que nunca te va a fallar, o van a engañar, rato de risa, otra cerveza, melancolía, rabia, tristeza, vívela, baila conmigo, vívela, las cosas buenas, vívela, ja, ja. Y las cosas duras luego se curan. Las cosas buenas. la costa dura. Lo...